Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 24 de noviembre de 2012. La Iglesia en servicio a la humanidad. Sábado 17 de noviembre. Para memorizar. Esto os escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15. Pensamiento clave. Deberíamos recordar que la Iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Mensaje selecto, tomo 2, página 457. Para muchos, la Iglesia no es lo que solía ser. Algunos están incluso hablando acerca de un cristianismo sin iglesia, un concepto que es autocontradictorio. Otros alegan contra la religión organizada. ¿Qué es mejor, una religión desorganizada? La Biblia enseña claramente la importancia de la iglesia. No es una opción, es un componente vital del plan de salvación. Entonces, no sorprende que, en la gran controversia, Satanás obre mucho contra ella, ya que la iglesia es un medio importante por el cual los pecadores están en contacto con la oferta de salvación que hace Dios. La iglesia, escribió Pablo, es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo capítulo 3 verso 15. La iglesia no es una invención humana. Fue creada por Dios para llevar a los pecadores a una relación salvadora con Él.